Breves delegacionales. Tras una reunión de más de 3 horas, vecinos de la colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc llegaron a un acuerdo para comenzar con las obras de mitigación en el Parque Niza. Integrantes del Comité Ciudadano de Juárez, la Autoridad del Espacio Público, Secretaría de Movilidad y la Inmobiliaria Redondel firmaron el acuerdo por el cual se dio inicio a las obras ayer mismo. Carlos Vázquez Vázquez, subdirector de Jurídico y Gobierno en la delegación Venustiano Carranza, informó que ya cuentan con 100 millones de pesos para la rehabilitación de la nave menor del mercado de la Merced, pero podrían perderse si los alrededor de 750 comerciantes se resisten a salir. Desde octubre de 2015, los locatarios del mercado de carnes de la Merced fueron notificados para que desalojaran sus puestos, sin embargo, estos se han resistido a la salida por falta de coordinación con autoridades delegacionales, quien han dejado plantados a los comerciantes en más de 2 ocasiones. La delegación Miguel Hidalgo adquirió 20 videocámaras de 16 megapíxeles para vigilar puntos conflictivos en la delegación, pero prevé conectarlas al C4 local hasta finales de septiembre. Por el momento, los equipos graban las 24 horas del día, pero si se reporta un incidente de consideración, se revisan manualmente las grabaciones. Las videocámaras están colocadas en un poste metálico de 12 metros de alto y todos los equipos estarán conectados mediante antenas a la base plata de la delegación, ubicada en Parque Lira y José Morán. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.